Vecino. Ahora amanecen dormidos por culpa de los parranderos. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Fuera tarde o fuera temprano, fuera tarde o fuera temprano, nomás se oía ¡pócaro yo! Hasta que lo llegue un borracho y a medianoche lo mató. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Porque esa noche el pobre gallo no fue a dormir donde dormía. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Él dormía allá en el gallinero, él dormía allá en el gallinero. Y esa noche cambié dormida, se subió arriba de la cocina, que fue a donde se lo cogieron. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano. Si el gallo viejo era jugado, el tipo fue más veterano.